muy bien claro, es que yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Es que yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues solo en él se encuentra la salvación por la fe. El Evangelio es gran potencia de Dios, porque se encuentra en él nuestra redención. Si en verdad tienes con fe y entregas tu corazón al divino Salvador, te darás su gran perdón. Si en verdad tienes con fe y entregas tu corazón al divino Salvador, te darás su gran perdón. Un momento, hermanos. Un día lo dijo Pablo y ahora lo digo yo. Es que no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Adelante, evangelista, con esta alabanza. Pasa al afligido, mas hay alguien que levanta al débil o al caído. Mas hay alguien que levanta al débil o al caído. La fuerza que me refiero proviene solo de Dios. El Evangelio es gran potencia de Dios, porque se encuentra en nuestra redención. Si en verdad vienes con fe y entregas tu corazón al divino Salvador, te darás su gran perdón. Si en verdad vienes con fe y entregas tu corazón al divino Salvador, te darás su gran perdón.